Hoy estamos 5 de noviembre del año 2014, son las 17 y cuarto, 17:15 horas. Hace 2 años que estás ahí encerrado y tengo información de vuelta de que te quieren hacer daño. Sí, sí, doctor. Y pasa que si vos abrís la boca, sí, se incendia. La situación es crítica. Se incendia la policía, Fuerza Armada, Senat, la situación política. Y yo quiero protegerte. Confío absolutamente en los dos. Sí. So que te, sí, yo sé que vos traería personas que da para confiar. Y yo con el senador Yusio, cuando era fiscal, trabajamos muchísimo, muy honesto, muy correcto. El senador es la misma cosa. Él es colorado. Y él, ¿cómo se llama tu movimiento? Partido político. Tu partido político. Movimiento de la Rosa. Uno que intentó, sí, pero en realidad es de Colorado también. Pero... Movimiento de la Rosa, ¿eh? Yo sé. Con desprecio. Sí. Yo quisiera, Ezequiel, como una medida de seguridad tuya, quiero que dos personas respetables, con poder político, sepan tu verdad. Claro, claro, doctor. Yo comprendo. Desde el vamos, todo lo que pasaste, cómo eras parte de una estructura tan pesada, tan grande. Y bueno, creo que va a ser la manera en que te podemos proteger. Claro, claro. Yo entiendo. Yo creo que, por lo que entiendo, la estructura esa se va a quedar a sí mismo, ¿eh? Está cambiando. El presidente tiene que quiere que caiga en todo. Te digo que esa estructura se va a de muchas cosas que la otra cambia. Muchas ligaciones, ¿eh? A veces, digamos, para llegar Hondo tocaría en lugares que no debo. No, hay que tocar en los lugares. Yo le explico cómo surge la vinculación con él. Él manejaba una estructura logística que proveía servicios al narcotráfico. Él vino, se acercó a través de un agente nuestro, corrupto, con un ofrecimiento de $150,000 para poder trabajar ya normal. Estaba trabajando hace rato, tenía un serio problema de adicción en toda la estructura grande del narcotráfico, fue el menos beneficiado. Y el, entonces, obviamente, nosotros no aceptamos ningún dinero. Se hizo una reunión con DEA y comenzó a operar, facilitando. Y se dio cuenta de que no podía trabajar más tiempo. Comenzó trabajando, pasando inteligencia, se realizaron operaciones exitosas hasta que íbamos a hacer un trabajo de 3 toneladas aproximadamente. Nosotros chequeamos una información que él nos pasó, recibí yo una información que lo iban a matar a él, y yo ordeno que se haga el operativo y él cae con toda la estructura encima. ¿Verdad? La verdad es que él se estaba queriendo salir de ese sistema, de todo eso, porque yo no tenía beneficio con eso. Yo tenía un trabajo anterior, como yo, Luis tiene conocimiento, que era informática, y como la corrupción es, yo tenía la logística de la informática. ¿Qué es contrabando informática ahora? Y entonces, la gente se acercaba para que yo, como yo tenía los contactos, porque se hablaba. Yo quedé en ese intermedio de hacer los arreglos, ¿entiendes, doctor? Y a dónde que me involucré ahí y dónde tenía las manos cerradas, no tenía dónde salir. Era policía me molestando, era desastre. Yo ya no tenía policía. ¿Dónde vivía? Yo vivía en casa de mi madre. No, pero ¿en qué lugar? Kilómetro 5. ¿De acá? Salto. ¿De Salto Guaira? Sí. ¿La policía del lugar es la que te molestaba? Sí, de varios lugares. Sí, nada, todo, sí, de sí, todo, la verdad. La corrupción era grande, ¿no? Poder judicial, poder sí, político. Todo. Entonces yo entendí que yo estaba muy adicto y ya me presionaba demasiado, que yo tenía que hablar con gente y yo no andaba más bien. Y entonces empezamos a hacer las cosas como debía y al final no terminamos bien porque llevaría más tiempo también para tener una conclusión en toda la investigación, ¿no? Que era muy grande el tema, tanto aquí, internacional, no era solo aquí. Internacional, Brasil, otros países. Venezuela, de lo grande, grande. Yo lo que no sé si Senna le traicionó a él o él le traicionó a Senna. Yo hasta ahora no tengo clara la película. Yo explico bien la situación. Me generó una cierta desconfianza a partir que me llega uno de los sociales del tráfico que yo le dije que dejaría a esa persona todavía en, no sé si, yo creo, nosotros hablamos una vez nomás, ¿no? Que dejaría esa persona, que ese era un batedor que no podía caer, ¿entiendes? De las caras. Esa persona cuando llega de un operativo que se cayó, me llega y me dice que ya sabía quién era que estaba echando las caras, ¿entiendes? Y eso ya iban a tratar de solucionar. Yo pregunté, ¿quién? ¿Qué pasó? Y él dijo, mira, te cuides. Así, entonces me dio a entender que era yo. Yo le digo a Martín, y Martín me dice, yo ahora voy a avisar en las funciones. Le dije, avisarle porque yo no sé de qué se trata. Y quedamos en esa situación, yo así, alejado, con miedo, donde que las cargas de 3.000 kilos. Yo le dije a Martín, le dije, Martín, vamos a terminar, deja yo terminar todo el tema, cuando salimos para Asunción, nosotros vamos a informar a la gente de allá, porque allá está escapando información. Ahí fue donde que Martín sabía, mas tampoco yo le permitía que... ¿Quién es Martín? No, Martín mateaba a una gente de Senado. No, él no traicionó, porque el siguiente, él también tenía miedo que me pasaría algo, porque él es el único que estaría hablando conmigo todos los días, la familia sabía y... Y tenía gente de mi confianza que sabía que era mi madre, mi novia. Entonces, si caso pasaría algo, él iba a tener problemas, ¿entiendes? Le iban a matar a él también. Le iban a matar a él y tal vez iba a ser feo la situación porque los bandidos hasta hoy no hicieron nada, la mafia, porque tienen miedo, ¿eh? Tienen miedo que complique más. Martín, ¿mucho tiempo trabajó contigo? ¿Cuándo, dónde se conocieron? ¿Cómo fue el tema? Martín empezó a trabajar sobre la situación antes, ajá, con otro ministro que hiciera algunos trabajos también, pero era un trabajo que... ¿Vos le traías plata a ese ministro? Yo le entregaba a alguien, ¿entiendes? Yo vine... ¿En dónde dice? ¿Allá? Sí. ¿Para, supuestamente para el ministro? Sí, sí. No. Ezequiel, sí. La sinceridad absoluta tuya va a ayudar a que se te proteja. Vamos a cuidarnos de la prensa, lo que sea, pero con ellos yo quiero sinceridad absoluta. Claro, claro. Comprendo. Quiero saber que le diga a quién le pagabas, cuánto le pagabas, quiénes iban a buscar. Todos ellos están deseando que vos estés muerto. Sí, yo sé, yo soy un archivo. ¿A vos te contó? Me contó, yo iniciaba una investigación de lograr. Y por eso dice que él, o sea, vos ya le contaste a... Sí, claro. Le contaste a Luis. A la DEA y a la Fiscalía. Sí, nosotros estamos acá. Es precisamente por confianza, o sea, sí, sí, es más... ¿Qué más te puede llegar a pasar? No, a mí por en cuanto nada. A mí sigo bien porque estoy aquí. Yo creo que la gente también tiene miedo. Yo digo que al término de la situación, si es que algún momento llega a salir mal eso y se llega a hacer una delación de eso, puede ser que queda más grave la situación, ¿entiendes? Porque no sé si la gente espera que termine un juicio para que él empiece a vengar a algo, o si van a dejar así, ¿entiendes? Yo la información que tengo ahora de Ezequiel es que después de esta crisis, por eso yo le llamé a los senadores que decidieron matar. Ah, sí, sí. Porque... Sí, ellos saben que pueden el juicio. Puede ser que yo... ¿Cómo yo decía? No le preocupa el juicio, le preocupa tu boca. Ah, sí, sí, claro. En el juicio, ¿qué puede ser que yo haga? En el juicio, vos. Diga nada y ahí cae. Sí, sí, porque detrás de eso tiene también informes, doctor, sí, que se puede aparecer. Pero nosotros, yo creo que tiene que tener eso ahí. Yo inclusive iba a escribir un libro, algo, para protegerse, para proteger a su familia. Yo llegué a un nivel en que no puedo garantizarle más nada, tenerle como un animal acá. Y que No tenés que descartar eso. Me afecta. No, yo quiero, le trato de que tenga por lo menos un aire, de darle cierta, pues me afecta verle. ¿Sabes qué también puede ser, Ezequiel? Podemos hacer eso por escrito y eso guardás en una escribanía. ¿De una escribanía? Sí. Ahí se queda. Solamente vos sabés en qué escribanía. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Sí, y es más, Luis puede saber, se puede pensar en qué momento tirar la información. Yo no quiero que muera. No, claro. Yo lo que quiero es que quede tal vez como constancia de que si algo te pasa, ahí sí lo que va a explotar todo. Ah, sí, claro. Comprendo esa parte. Si él sale acá, lo van a matar. Y yo tenerlo así, como tengo, yo quiero mejorar, a darle un patio, ver algo. Claro. Ahora, como te dijo Luis, ¿quién era el funcionario allá que recibía las plata? ¿Y quién era el ministro? Ese. Te voy a decir la verdad. Yo era una persona que... Era muy simple la situación de esa situación. Yo llegué a entender todo, cómo funcionaba después. ¿Café no querés decir? Este. Puede ser. Vamos a ver, no sé, siento un frío. Frío, claro. Espera, voy a parar. Un café, por favor. Yo al principio no entendía bien. Más después yo vi que el tema era... Ya venía eso de antes. ¿Cómo me encontrar a una persona que era alguien que todo lo que vi en la ciudad, simple, humilde, no tenía ninguna ligación con nada, entonces me empezaron a utilizar como lleva y trae. ¿Entiendes? Acopiador. Sí, lleva y trae. Lleva plata, lleva recado, porque no se comunicaba por teléfono. Un secretario. ¿Por qué se comunicaba? Personalmente. Yo llevaba. Tal persona mandó decir eso. ¿Entiendes? Okay. Y así era. Entonces, si vamos a hablar de la justicia, de ciertas políticas, las cosas son todo ligadas, ¿entiendes? Son todo concretamente. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Digamos, en la época era el ministro de aquí que tenía contacto con esa gente, que cobraba una cierta plata, que era 40, tenía más otra plata que... ¿40,000? Sí, más otra plata que se pagaba... ¿Dólares eso? ¿$40,000? Sí. ¿Como por mes? Por mes. Y... otras regionales eran cobrado 30,000, ¿entiendes? Ajá. Sí, todo el mundo trabajaba, pero no era solo la CENAR, eran todo, ¿entiendes? Con ese pago ustedes tenían, digamos, algo libre, podían trabajar tranquilo. Ellos trabajaban tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Ministerio Público. Ministerio Público. Fuerza Armada. Fuerza Armada, todo. Entonces, ¿dónde que, si vamos a hacer una conclusión, de, es una cosa que no... Yo no tengo sentido de vivir para esa gente, ¿entiendes? Yo creo que... A ver, quiero cerrar bien nomás la idea. $40,000 para el ministro. Sí. El ministro era el que estaba antes de vos. Aquino. Él vino invitado. Antes, el que estaba antes de vos. Antes de Vargas. 30,000 recibía la regional allá. Sí, sí. ¿De Pedro Juan? De Salto Ruega. De Salto. Sí. Pero Juan también. Pero Juan también. ¿La policía cuánto le daba? La policía era repartido. Yo te voy a decir, llegó un cierto tiempo que ellos pusieron mismo un policía para hacer esa parte. Ah, el policía te ayudaba. Sí, el policía llevaba la plata, ¿entiendes? Ah. Agarraba la plata y se repartía entre todos. Para vos era más fácil así. No, yo es que claro, yo no... Te sacaba tu trabajo de... Y andaba tipo guardaespaldas, claro, en un policía. Te cubría. Sí, y ahí donde que se conocieron, el policía ya cuidaba esa parte, ¿entiendes? Sí, señor. No era ni un... ¿El cuartel militar? Militar, ahí, fuerza aérea. ¿Cuál es el destacamento, verdad? Ahí en Salto, ahí en la entrada. Ese destacamento era... Sí. Iban con helicópteros a cobrar las deudas, a cobrar la mensualidad. Hay videos que encontramos ahí, donde están los patrulleras, aviones así, 6-7 aviones. Sí, sí. ¿Jueces? Jueces también. ¿Y cómo le pagaban a los jueces, Ezequiel? Te voy a decir una cosa, los jueces, yo empecé a pagar a ellos por mi trabajo de informática. Porque te voy a explicar el tema de la informática, para que ellos entiendan, ¿eh, doctor? La informática era un... Yo tenía la responsabilidad de tener la informática en Salete, que era electrodoméstico, y llegar a Salto con seguridad sin que roben, porque la gente roba esa. Cuidar mucho, y llevar hasta Salto y llevar la pista, que era de Lanzón. Entonces, ¿a dónde empezó ahí los arreglos? De informática, eran colaboraciones, para que no moleste. Y también era revisado esa por la aduana y todo. La informática, más después cuando empezó a aparecer otros aviones alrededor y empezó a usarme, ¿entiendes? A donde yo le dije, mira, su avión ahí no tiene nada que ver, ¿no? A donde empezó a impresionar mucho, ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que quiere? Donde que llegó, al fin que yo tuve que hablar con esa gente, ¿qué estaba pasando, ¿entiendes? Y bueno, y ha sido que la gente quería el arreglo de esos aviones que ellos ya sabían. Y donde empezó a arreglar. Y a donde que empezó a entrar, le entró narcóticos, SENAC, los jueces, para decir bien la verdad, yo cuando pagaba era la informática. Después cuando ellos empezaron a cobrar a grandes, ya era alguien de la policía o de la SENAC que llevaba, ¿entiendes? Los jueces. Sí. Al principio yo llevé más, que era de informática, que ellos trató de hacer ellos para que no dé también mucho, ¿entiendes? que era la fiscalía y los jueces. ¿A qué fiscal le pagaba? Yo te digo, yo no recuerdo que haya un fiscal que no haya pagado. Todos fueron pagados. ¿En qué año estamos hablando? ¿En qué fecha empezaste con la parte informática? Vamos a empezar del año de la informática. Empezó en 2009. Ajá. Final de 2008, 2009, 2010. Hasta 2011. Correcto. 2011. Siguió la informática hasta hoy. Sigue hasta hoy. Sí. Yo creo que... Sí. ¿Y este Lanzoni que mencionaste es el nombre de la empresa? ¿Es la persona? No, es una estancia. Ah, es una estancia que nosotros utilizábamos. Las informáticas eran de Casa Panasonic, son casas grandes en Soalete. Sí. Y el que era el responsable en agarrar las cargas y llevar a Brasil era Celso Lunar. ¿Celso? Celso Lunar. Lunar. Muy buena. Muy honesta. Sí. Él lleva su informática. Pues no se mete en droga, ¿no? No, él no acepta eso. Inclusive estaba esos días viendo unas situaciones que era por unos trabajos. Siguen la informática, más la droga no puede venir porque Celso no acepta. Mm. Entonces la droga viene cuando él no está. Así es. Y la, esto solamente funciona si hay apoyo o visto bueno político. Ahí entonces, tenemos gobernación, tenemos diputados, tenemos intendente. Bueno, yo quiero saber cómo se vos te manejabas con esa parte. No, esa parte quien manejaba era narcótico. Esa parte existía, manejaba, solo que yo nunca quise, te voy a decir, yo tenía vergüenza de ir a llevar plata a una autoridad de una situación de esa vida, doctor. Que me miró un poco ese negocio, que yo era adicto, yo sabía cuánto hacía de mal. Entonces, el narcótico cuidaba eso, con certeza, sin que tenga una autorización de un político de la zona, no se trabaja, ni tanto contrabando, ni droga, ni nada. ¿Vos una vez había dado nombres de que ese vos le daba dinero? Sí, yo fui acompañado para saludar la gente de los Villalbas, que manden en Paloma desde hace cuántos años, ¿no? ¿Y vos fuiste a su casa? ¿Quién de los Villalbas? El intendente. El que manda ahí. ¿Cómo se llama el intendente? Carlos Villalba. Sí. Él es el hermano de la diputada. Sí. La doctora Cristina, quiero explicar eso también, que yo veo la gente apretando a ella. Doctora Cristina Villalba es una persona humilde, yo conozco a muchos años. Porque siempre trabajaba con ganado y ella siempre, muy trabajadora, doctora. Es que ella, por ser hermano de esa gente, está pasando eso. Ella no está metida. No, ella no tiene esa capacidad. Le utilizan a ella. ¿Recibía plata de vos o no recibía plata? Ella. Te voy a decir, ¿quién llevaba el narcótico? ¿Le llevaba plata? Sí, sí, más de eso fue instrucción del hermano. ¿De Carlos? De Carlos Villalba, que tenía que pagar a su hermana también, más eso... Pero no sabes cuánto... No, sí, cuánto, sí, porque ¿cuánto yo, eran entonces más o menos? Eran, por ejemplo, 10 al hermano y 5 a ella. Ella ganaba menos. ¿Y dónde se le llevaba? ¿En su casa o a la gobernación? En ese momento era gobernador. No, en su casa. En su casa. Su casa. Mm. ¿Quién cuidaba el tema de esa parte? Era Aquiles, de narcótico. ¿Aquiles? ¿De narcótico de la policía? Sí, Aquiles se llama Aquiles. Ahora, yo tanto estaba pensando en recordar el nombre de él. Te digo, cuando nosotros hicimos todo eso, ellos estaban en esa zona. Sí. Ellos fueron unos días antes a pegar plata. Fueron decir el siguiente, que no confiaba, fueron saber si yo hice el arreglo con usted. Sí, él dijo, yo no confío. O sea, ellos querían tener, los políticos querían tener la seguridad de que se arregló acá, con la institución, para no tener problemas. Más, no confiar, yo también quedé pensando, no confía. Bueno. Que yo hice, yo le dije, mira, con ese señor Luis, porque yo sabía que ellos mismos no iban a confiar, ese señor Luis no estuvo presente, más parece que no le gustó mucho y se quedó a cargo de Silvio Amarillo, ¿entiendes? En Silvio Amarillo ya ellos, no, está bien, con ese va a dar para Y decime, eso que dijiste que llevaron al hermano, a Carlos Díez, a ella cinco, ¿eso fue durante mucho tiempo o una sola vez? ¿Cómo? No, eso, eso siguió. Siguió. Siguió, siguió, eso siguió. Hasta hace poco vos decís, ¿crees que sí? Sí, hasta que yo me cae. Sí, yo, porque si no seguía eso, tampoco la gente iba a trabajar. ¿En qué fecha vos caíste? El 22, el 11, 10 de noviembre. ¿Del año 2012? 12. ¿Cuánta plata al mes vos pagabas? Ah, sí, ellos mandaban mucha plata. ¿Cuánto? ¿Cuánto mandaban? Tenía plata para la Fuerza Aérea. ¿Cuánto le daban a veces, la Fuerza Aérea? A veces, la Fuerza Aérea, te voy a decir, depende quién era. A veces eran 5, a veces eran 4, a veces eran 6. ¿Venían con el helicóptero? Sí, con el helicóptero, ahí se iban. ¿A la estancia? A la estancia, la estancia. No en esa estancia, en la otra estancia. Ma, tenía mucha otra plata. Cerca de Salto, ¿verdad? Sí. Cerca de La Paloma. Sí, cerca de La Paloma. Ma, había otras platas que yo no manejaba, que son ellos que manejaban. Una pregunta. El intendente Paniagua asume en el 2010, intendente de Salto. ¿Él en algún momento está en este proceso? ¿Qué vos sabes? No. Ni un momento, yo conozco muy bien la familia. ¿Le conoces a Paniagua? Sí, conozco todo en Salta. ¿Y el diputado Dávalo, que ahora no es más diputado? No, ese diputado jamás. ¿Jamás tuviste? Jamás, era una buena persona y no aceptaba nada de eso. Ah, está bien. Muy tacaña con tu café. Demasiado. Gracias. Pero está bien. Gracias. Café rico, ¿eh? Como acostumbrado a tomar café. Sí. ¿Estás tomando? Sí. ¿Vos naciste en Paraguay o en Brasil? En Paraguay. ¿Ahí en la zona? ¿No? Sí. ¿Tus padres ya son de ahí? Sí, son todos de ahí. Son antiguos ahí. Mi padre ya no está más ahí, se fue a Brasil. Quedó loco mi padre. ¿Eh? Se le afectó mucho. Sí, ya no sé qué pasó. No quedó bien de la cabeza. ¿Te acuerdas, Ezequiel? Tú contaste que viniste un día acá. Ah, sí. A la Senado. Sí, ¿en pleno operativo? Sí, no, yo vine, te voy a decir, no es que yo venía, yo no vine atrás de nadie para hacer nada. Me pidieron, ¿entiendes? Me traían. Porque viste que nadie iba a desconfiar de Ezequiel. Sí, vos eras como de la casa, venía con él. Sí, Ezequiel es simple, andaba descalzo por ahí. Y había traído plata. Sí, aquí, pero no era aquí, era una otra. Sí, en el Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, ahí que en Barcelona tenía su oficina. Y eso fue en el 2009-10 por ahí. 2010. ¿Quién te recibió ahí? Yo, para no mentirte, doctor, ya que quiere que sea sincero, era un chiquitito carequita. Entonces, ese era Quino. Yo conocí él, yo no sabía tampoco el nombre cuando vine. ¿Chile? Aquino. ¿Y él aceptó de tu mano, aceptó el dinero? Sí, agarró de mi plata, de mi mano. ¿Cuánto le llevaste esa vez? ¿Cuánto era? Te voy a decir cómo era. La primera vez que yo vine fue 3.000, que era de la informática. Más después, cuando se trabajó, que con la el otro rubro, sí, ¿no? Ahí yo, yo vine solo para saber, no es que yo vine para detrás de la plata, yo quería saber nomás si se le entregaba la plata. Pero si llegaba a destino. Sí, solo eso. Yo fui, ¿y te confirmó que sí? Sí, que... Yo quedé entre la pared, sí. Entiendo también que a veces tal vez no conformamos todo lo que se venía hablando, ¿no? Porque nosotros empezamos a hablar y al final quedamos todos en apuro, ¿no? ¿Entiendes? Más, ¿quién que manejaba ese tema de con ministro era? Yo hoy sé quién es y antes ya también tenía conocimiento, pero hoy sé quién es de verdad. Sí. Jorge Rafael, ¿no? Ese era el contacto de él. ¿Entiendes? ¿Vos le pagaste algo a un fiscal antidrogas también? Ah, sí. Era de Salto. ¿Y de Asunción? De Asunción también. Ma, ese de Asunción yo no quiero... No, dile la verdad. Tenés que comentar. ¿De dónde? ¿Acá de Asunción? Sí, yo no quiero comentar ese caso porque... ¿Sabe dónde veo las cosas? Veo muy política, ¿entiende, doctor? No, y estamos, nosotros acá, venimos de ese lado justamente con Yusio, con el senador. Es importante, Ezequiel, vos vas a ayudar mucho a que sepan la verdad total. Para ayudarte también. Claro. Y tenés que decir la verdad. No importa no tenés cómo nada se llama ni que nada. Perder. Sí, ganar. Acá estamos para salvar tu pellejo. Sí. Yo solo quiero decir de salvar. Yo tengo tres hijas, no sé si... Yo tengo tres hijas. ¿Dónde viven? Hoy viven en Hernandarias con su madre. Cuando yo caí, ¿cómo le ayudas? ¿Cómo? No, yo no doy no nada. No puedes ayudar ahora. Quien da es mi hermano, la pensión a ella. Yeah. Y quiero eso comentar también, doctor, después. Yo no sé si yo puedo usar mi gasto reservado para ayudarle o no. Yo, ¿por qué no? ¿Puedo? No, yo, claro que sí. Más antes, doctor, yo quería explicarte que ese tema de la pensión de las nenas, la DEA se comprometió. Vamos, cambiaron los jefes, eso no importa de dónde salga, yo quiero... La DEA se comprometió conmigo arriba, yo firmé un documento con ellos, porque ellos como sabían. Informante, él pasaba, sí. Después de que cayó, pasaba unos datos... Sí, y te ayudaban, pero llegaron a ayudarte o no? No, ellos hicieron todo como para ayudar y después cambió, pasaron la DEA, se fueron. Pero yo le voy a ayudar. Quedó abandonado, por eso quiero que sea sincero con ustedes. Porque los que le quieren hacer daño son muchos. Que él muera sin que sepa nadie lo que él dice, que pueda probar o no, ya es otra cosa. Sí. Yo quiero... Tu información es demasiado importante, Ezequiel. Sí. Fiscal, o sea, ¿quién es el acá de la Senat a quien vos le ayudabas? De la Senat, te voy a contar. Acá de Asunción, no, el fiscal es el segundo del ministro hoy, del ministro de Valle. El segundo, el vice. O el comandante de la... No, el vice. Yo fui el primer que traje, más después ya se quedó a cargo un abogado. Un abogado que firmó, hizo firmar mi traslado de aquí, ¿entiende, doctor? ¿Quién? Él firmó mi traslado de aquí, en el primer, los primeros días. O sea, ¿vos le entregaste a quién? Yo por ejemplo, yo... vine, entregué a ese segundo de Vargas, ¿entiendes? ¿Qué es? Cuando era fiscal. Cuando era fiscal. Yo no sé el nombre. ¿Cómo es? ¿El gordo? No me acuerdo. El gordo es. Viceministro. Viceministro. Seguridad Interna. No es Elvio Galo, ¿cómo era? En aquel tiempo. ¿Tiene un Ibarra? ¿No? Ibarra, Javier Ibarra. Javier Ibarra. ¿Y qué le entregaste? ¿Qué le entregaste? ¿Cómo? ¿Por qué le entregaste? Sí, no, era el siguiente. Había una investigación, al principio era así, había una investigación que yo, con el mal mirada, esa investigación no tengo nada que ver, cosa de usted, ¿entiendes? Yo le dije a un agente de la Senat, yo le dije, bueno, que se haga el trabajo. No, bueno, yo tuve que entrar en el costo de mí, hacer todo para ellos, ¿entiendes? Eran 60.000 para ellos. Tapar el... ¿La investigación? Sí, una investigación de un caso que... de Miguel Servín y algo por ahí. ¿Entiendes? Se solucionaron eso, más sí, un abogado de conexión con ellos que vino a firmar mi... Cuando caí, la gente quisiera quitar rápido de aquí. Sí, para matar, claro. Sí, ¿entiendes? ¿Qué año más o menos fue? ¿2012? Ahora en agosto, algo así, 2012. Entonces, falei, yo empecé a... Falei, espera, ¿qué está pasando? ¿Eh? Entonces, no sé, no sabe de dónde viene. ¿Quién era el abogado? Yo creo que voy a descubrir el nombre de él. Por esos documentos, alguna cosa así, porque tiene serio. Pero después ya, él le entregaron. Sí, ya quedó acá. ¿Él era el representante de quién? De la gente de Pedro Juan Caballero. Que eran Servín, Rafat, Jorge Laila, toda esa gente. Mucha gente. Porque uno que aparecía, más muchos trabajaba detrás. ¿Me entiendes? Yo le digo una cosa, yo no sé si vamos a conseguir tener solución de eso, señor ministro. Más te digo que la cosa es complicada. Sí. Yo en la inseguridad que si puedo llegar a morir o antes, o sea, después del juicio, yo tal vez probar en documento no puedo. No importa, acá no se trata de probar en documento. No puedo probar en documento porque yo estoy preso. Claro. Tal vez antes. Yo podía probar porque también tenía informes que yo perdí que era el mismo documento que yo le pasaba. O sea, ya no se encontró en la fiscalía pago que vos hacías, decía fulano, mengano. Sí, sí, tiene ese. Eso tiene toda la fiscalía. Bueno, la fiscalía tiene. Y a la fiscalía voy a hablarte también, ¿verdad? Sí, sí, en la fiscalía yo te voy a decir una cosa. Yo solo, yo no sé nada, no hablé mucho. No, carajo, no sé qué. Yo tenía informe que era una caja que yo tenía, que era filmación, grabación, informe del día, ¿entiendes? Porque yo andaba muy mal de la cabeza. Porque yo podía hablar hasta las 10. Después ya no podía más. Y yo me escondía. Y yo tenía mi teléfono. Me escondía debajo de una silla, una caja, así. Yo estaba muy adicto, muy enfermo. Entonces ya no tenía un control de yo mismo. ¿Cuánta plata al mes usabas para pagar coima, para corrupción? ¿Cuánta plata? A ver, para ver bien, 40 más. Yo creo que era un 160. ¿Por mes? Por mes. ¿Y eso te entregaban los sí, más la gente decía que pagaban 400. Ahora no sé si de allá... Se quedaban con una parte los dos. Sí, sí, así era. Yo creo que había otros beneficios por Pedro Juan Caballo. Espera un poquito, para entender. Vos entregabas 160, ¿verdad? Sí. Pero otros decían que entregaban 400. Que a vos quedaban 400. No. Que ellos también entregaban. Sí, ellos también entregaban a otros. Sí, ellos tenían otros corruptos. Que basaba, ¿entiendes, doctor? O sea, vos entregabas 160, el grande equipo entregaba como 400. Sí, claro, claro. Al mes, ¿verdad? Al mes, exactamente, era mucha plata. Tú me dijiste una vez, cuando viniste acá con Aquino, pagaste, después te fuiste, llevaron a la casa de un político. Yo creo que era ese mismo, ese fiscal, yo creo. No, tú me dijiste el hermano de alguien. Sí, sí, ya. Ese político que es hermano de, ¿cómo nombre? De Lugo. Más, yo me fui ahí. El hermano de Lugo. El Lugo era presidente. Sí, Pompeyo. Y todavía era presidente de Fernando. Sí, más me llevaron. Sí, me llevaron ahí y quedamos ahí. Yo estaba tomando vino, ¿entiendes? Entonces, no se llegó ellos, más dio a entender que querían... ¿Pero tú diste plata también? Sí, él agarraba la plata de informar. ¿Cuánto le diste a él? Te voy a decir cómo es. Había un señor de la sesión, como nosotros estamos hablando, yo confío en que Luis también confía, que yo digo que la política empieza todo, ¿entiendes? Si nosotros queremos solucionar un flagelo, yo creo que tiene que empezar desde... Con la política. Sí. Era un de la seccional colorada que hizo el tema de cobrar porque no quería dejar trabajar la informática, pesaba la informática. Entonces, ¿dónde quedó Pompeyo? Era un de la seccional de Soalete que empezó a cobrar, pero después él quiso conocer, ¿me entiendes? ¿No sabes qué seccional? Si la seccional 1, ¿cuál es la seccional de poder? Hay 16 años. Ahí, entonces pasó, y fue pagando ese, más no es imposible pagarle, porque era mucho, querían 10 mil. 10 mil a la seccional, sí. Para dejar pasar la informática. Sí, sí, para trabajar la informática, y bueno, y fue, y bueno, fale, no va a dar más. Entonces yo, fale, no da, entonces dice que era eso, pero yo quiero saber si era Pompeyo, ¿sí? Entonces era Pompeyo mismo, él estaba a cargo, el que se encargaba del tema de aduana. Segundo, por lo que entendía, de tal, esas cosas. De tal. Sí, porque aduana cobraba mucho. Sí. Aduana tenía que rendir cuenta también. Ojalá que se solucione un tema un poco de nuestra política para que... Tiene que cambiar. Nuestro país es mejor el otro. Ya creo no que se va... Vos te das cuenta que la mafia tarde o temprano traiciona. Sí, la mafia. Y cuesta muy caro. Y ¿sabe qué? El tema cuesta caro a gente que no tiene mucho que ver. No es que ellos empiezan a matar personas que por satisfacción, ¿entiendes? Y eso va a llegar a nuestro país, que va a llegar a peor, ¿no? A peor, porque... Acá yo recibí inclusive una información de que él iba a tratar de fugarse de acá. Y lo iban a matar, fugando. Entonces... Yo no le transmití nunca, una vez te dije cuidado los alimentos, entonces porque acá tengo mucha corrupción y yo quería, no, hay que trasladarlo. Después dije, no, acá yo puedo controlar de alguna manera, porque no tiene, el que menos quiere fugarse, él sabe lo que le espera. No, yo digo una cosa, fugar en ese momento sería riesgo para mí y a mi familia, porque van a estar cuidando a mi familia. Yo como quisiera llevarle lejos a él. Yo estoy pensando también en el futuro, en la granja de tratamiento, porque él es adicto. ¿Es un adicto a qué? Yo era adicto a cocaína. Yo empecé a usar todo eso por un secuestro, ¿entiendes? Yo no usaba, ni tomaba, ni fumaba, ni usaba droga. Cuando me secuestraron, ¿Quién te secuestró? Yo fui secuestrado en 2007. ¿Por estos grupos? No, tenía nada que ver. Mi padre tenía camiones que tiraban madera a Brasil, sí. Y se robaron un camión. ¿Y vos estabas con él? No, no. Le ofrecieron el camión otra vez. Para comprar. Pues. Sí, los bandidos robaron y te ofrecen otra vez. Yo fui a comprar el camión y me agarraron a mí. Ahí habló, no, él. Ahora queremos plata. Yo y el chofer. Bueno, pagó 50 por el chofer y 50 mil y pidieron 500 mil por mí. Mi papá no tenía. Quien pagó cierta parte fue una empresa de la transportadora que era responsable. Y mi padre vendió una chacra en kilómetro 5 para los cigarrilleros para pagar. ¿A dónde empecé la adicción? ¿Y ahí es donde empezaron con la adicción? Yo empecé la adicción porque ahí yo usé, me obligaba a usar, me usé a tomar pinga. Yo quedé dentro de un agujero. Yo quise hacer como debía la ley. Yo ayudé la justicia, tanto brasileña como la paraguaya en la época para llegar. Solo que hubo en la época, te explico cómo empieza, donde que yo salí del Colorado por eso. Yo me renuncié del Colorado. Un juez colorado no me deja hacer la intervención en la época en Capitán Mayo. Yo fui, yo mostré el lugar, yo reconocí por el ruido, reconocí la casa. Y negaron a hacer la intervención. Intervención. Era Barón Ascurra, ¿no? Ya. ¿Quién es? Barón Ascurra. El que agarró la propiedad esta, ahora hizo una... El traficante de marihuana perdió muchas cargas. Sí, perdió mucho. Perdió muchas cargas. Y está asociado con un ministro, aparentemente, por el tema de usucapión ilegal de propiedad e inmuebles. No. El tema de él era... ¿Y de dónde es? De Capitán Bao. Está preso, ¿no? Parece que él es Brasil, ¿no? La Policía Federal le apresó. Porque recuerdo que en 2009, viste que en la informática trabajaban gente que era para vigilar. Tal vez ni era gente civil, era federal. Yo tenía así más o menos conocimiento, porque yo tenía algunos aparatos en los aviones que me explicaban. Todos los aviones ellos controlaban, de los aviones de ellos. Y se empezó a caer muchos aviones que usaba la ruta. Y así ellos trabajaban. Ellos apresaron muchas cargas de... ¿Vos ya hablaste con los federales que tenemos acá? Yo nunca hablé. Nunca hablé, no. Yo sé que después de mi prisión, yo creo que los informes que teníamos, se fue pasado. Yo sé que en todas las pistas que yo le pasé en los lugares, Los tráficos cayeron todos. Y los pilotos, yo creo que Silvio le ha pasado todo, ¿no? No, Nelson. Nelson se fue a San Pablo. ¿Cómo quisiera haber algún sistema de protección para él fuera, para su familia? ¿De Silvio? ¿De Silvio? Y no sé. Yo te digo una cosa, no. Si. No quiero, o sea, no quiero decir que él tiene algo que ver, solo que durante todo ese tiempo, doctor, yo creo que vos entiendas, a veces nosotros vamos perfeccionando nuestro escuchar y entender. Cuando filtra la información, yo creo que, no sé si vos supo eso, no te dijeron que filtró la información que me iba a matar de ahí, acá, en el segundo operativo. Ah, que sí, sí, que a vos se te iba a matar. Sí. Entonces, para mí que sí, yo entendí que yo esperé esperé, falei, ¿qué van a pasar para que yo sepa, né? Yo le dije a la gente, ¿dónde que me generó un poco de...? Porque Silvio me apretaba demasiado. Un buen señor que estaba dentro de nosotros. Pero no te pidió plata, no, nada. No me pidió plata. Si me pedía plata, ahí qué más iba a confiar. Yo no iba a hacer nada. Claro. Porque falei, mira, ¿qué quiere que yo haga, né? Entonces me generó una desconfianza porque él no entendía mi situación, doctor. Yo sabía que tenía un riesgo de vida y tenía que saberme manejar, ¿entiendes? ¿Dónde quedé así? Porque yo quería también saber de dónde pasó la información. Sí, ¿cómo filtró eso? Pasa que todos los agentes que iban a la regional ya recibían plata, entonces mucha gente sabía de él. Él era la vaca lechera. Iba y venía. Entonces todo estaba muy pendiente. Y la cabeza de él, y para lograr que iba a tener mucho precio, porque dos operativos al hilo. Pero si él pasaba $160,000 al mes, era una persona importante. Sí, pero yo no ganaba nada. ¿Sabes qué yo ganaba? A veces yo quitaba así, cuando necesitaba mucho. Yo recuerdo que pedí para mis hijas. Yo estaba en una situación muy difícil, yo creo que vos tuvo conocimiento, ¿no, doctor? Que mis hijas nació fuera de época. Demasiado rápido. No, nunca supe. Sí, y yo creo que en la primera reunión sí, vos dijiste, vos, tus hijas están en situación. Ah, sí. Que eran 12 mil reales que yo tenía que conseguir para pagar. ¿Conseguiste? No me dieron. ¿No te dieron? No me dieron. Y en todo este tiempo que estuviste en esto, ¿tuviste contacto con este Acosta, el Neneco Acosta de IPM? No. Sí. ¿Pero tenías referencia a él o no? No, yo escuchaba. Escuchaba, porque en Salto marihuana... Se sabe todo. Es mucha marihuana. En la orilla del río, a veces se iba a pescar. Sí, ahí encontraba... Montes de marihuana, así como si fuera copio de cosas increíbles. Pero nadie hablaba. No hay nadie, se puede hablar. Le pagabas a la prefectura también. ¿Militares? Marina. Sí. No, de Marina se pagó una vez, fue por encontrar. Que la Marina no tiene nada que ver con aéreo ni terrestre, ¿no? Más, ellos se va. ¿Y este Pablo Medina, vos le conocías al periodista este? Pablo Medina, no conocía. ¿Y Julián Rivero, el que está en Salto? No, yo conozco en Salto es. Periodistas, ¿eh? Periodista. ¿Tú pagabas periodista sí, también? Sí, pagaba periodista. Periodista. Entonces yo, ¿a dónde veo que...? ¿Y qué periodista? Rosendo. ¿Vos le pagabas a él? Sí, le pagaba. ¿Cuánto mensual? 6.000. ¿6.000 mensual? ¿De qué medio, ¿no? Él es de ABC. Corresponsal de ABC. Sí, te digo... Pablo. ¿Cómo más fuerte? Pablo Medina está en Curuarte y Rosendo en Salto. ¿Cómo Rosendo es? Rosendo es para mí el peor tipo que se puede existir. ¿Por qué decía eso así? Porque él es un periodista que tiene que traer la realidad de la situación y él está con la más que adelante. Para mí que está camuflando las cosas, ¿eh? Yo sé que se hablan de lo mismo allá, que es parte. Claro. Yo te digo una cosa, Medina, por lo que entiendo, tampoco era. Andaba. Porque el siguiente, mejor no agarrar plata a esa gente. Porque si agarras. Si agarras, ya está involucrado. Si vos después quieres salir, ahí. Y vos decís que él agarró también. Seguro. Y probablemente después quiso salir y. Sí, quiso y ahí salir. Porque ahí donde que vos no podés hacer nada. Claro. Hay que estar aquí. Vos podés ver todo, ¿o no? Hay un caso simpático, tristemente simpático. Tenía que pagar la cuota a hacer nada. No tenía dinero, entonces fue un trasganado. ¿El? Un agente llevó un trasganado a juntar todos los animales. Sí. ¿Cómo fue eso? Te voy a decir, te voy a explicar, doctor. El siguiente. Entonces, como la gente del año final de 2012, final de 2011, no podían, la gente dijo, ¿cómo no trabaja 2 meses? Decirle a esa gente que ya no vamos a pagar más. Bueno, ¿qué hicieron? Yo tenía una vaca. ¿Me crees que me quitaban la vaca? ¿Te quitaron la vaca? Me quitaron la vaca. ¿La cenada o la policía? Me quitó la vaca. Diciendo que yo cobré y no ¿Quién fue Romero. recuerdo como si fuera hoy. ¿Quién es Oscar? ¿Cómo, Romero? Si esas vacas son mías. No tienen que cubrir el gasto porque la gente no quiere llegar con... ¿De quién estás hablando? ¿De Oscar estás hablando? De Oscar Romero. Sí. Puta madre. Me quitaba la vaca. Y eran, yo tenía 90 vaquillas. Te voy a decir que perdí todo. Cargaba y llevaba. ¿Y llevó en el tránsito, no? Llevó. De ahí, ¿dónde era tu base? Sí, ¿dónde te agarraron? Mira, no, no. Yo tenía un... ¿Dónde tenía la vaca? Una vaca. ¿Lo de tu papá? No, tenía un pasto arrendado. Arrendado. Sí. ¿Cerca de Salva? ¿Y sí, kilómetro 5? Sí, no, no cerca del kilómetro 5, 3 kilómetros 20 y... Ahí, en una estancia que me arrendaba. ¿Cerca de la Paloma ya? Sí, cerca de la Paloma. Sí. Y me llevaron ganado. Me apretó tanto, tanto que yo falei, ¿cómo? Sí, usted sabe. Él falou, no, dice que le pagó y tal. Falei, ¿cómo? Habla con la gente, yo no pagué. Yo no agarré nada de plata. ¿Cómo conseguiste esa vaca? Y con la informática. ¿Con la informática? Y sí, nosotros... O sea, era tuyo, tú, ¿verdad? Sí, yo tenía una cerradura, mi padre tenía una cerradura. ¿Alquilaste una tierra para criar? Sí, eso fue comprando. Sí, sí, sí. Durante tiempo. Me llevaron todo. ¿Qué otro fiscal le pagaba? Yo no recuerdo los nombres. Si me recuerdan los nombres, doctor, que yo, la cabeza mía está bien. No sé, parece que... A ver, allá a Jiménez. A Jiménez. ¿Jiménez dónde pagaba? Sí, Jiménez. Jiménez se quedaba a cargo de la CENAC. El chiquitito. Chiquitito. ¿Cómo se llama Jiménez? El fiscal. El fiscal. Jiménez. Dios, Nel Jiménez. Dios, Nel Jiménez. También él decidía. Tanto para que puedan tener ese trabajo allá. Vos recuerda, doctor, que fue oculto todo, ¿no? Todo siguió igual, ¿no? Yo en la época le instruccioné, ¿no? Si quieren hacer los trabajos, todo tiene que seguir igual, recuerda, doctor. Que como si fuera, inclusive los arreglos, igual. Ni un momento oculté, ¿no, doctor? Oculté a... Tu zona siempre fue ahí, Canindillo, o sea, Santo Duena, sí, por ahí. ¿Nunca te fuiste hacia, más hacia Upemú, hacia Concepción, no, San Pedro, no, ahí? Yo no salí. Se distribuye por sectores, sí, ahí. Sí. Ahí él tuvo mucha buena reputación con la mafia, porque era buen logístico. Claro. Y el tránsito que tenía esa pista, si ustedes llegan a ver las fotos, están en la fiscalía, los aviones, las patrulleras, vehículos militares. Él era el querido por todo, ¿no? Por todo. Todos le buscaban a ese. Todos le buscaban para tener plata y los otros para que le mueva su droga. Decía, pues, dijo, Nel Jiménez, ¿cuánto le llegaste a dar? Yo creo que era 5.000. ¿Vos sí, personalmente? No, yo le di una vez. Y personalmente. Después ya se quedó a cargo de la senda, ¿entiendes? A la CENAC distribuía. Sí, la CENAC distribuía, más yo creo que ya no daba los 5. ¿Y a quién más de la CENAC le paga? Hay bastante. Dime. ¿Sabe qué, doctor? Yo quiero ser bien claro con ustedes. Yo, como nosotros, desde el principio te digo, ¿no? Yo no quería en la época, porque yo sentía que los agentes que le cobraba, yo no entendía bien por qué le cobraba, si eran porque tenía necesidad o porque era una cosa de costumbre, ¿entiendes? Porque yo desde chico entendía que la droga es una cosa muy grave, por tanto yo fui adicto y yo sé decir, yo sé escribir eso para quien quiere en ese mundo, que es la droga. Entonces, yo digo que esa gente, no sé, cobraban por necesidad o porque son bandidos mismos. Es bandido, no, no entiendo. Porque yo te voy a decir, yo mendigaba a veces atrás de $200 para abastecer mi camioneta, para poder hacer los trabajos para ellos mismos. ¿A quiénes más le pagaste de eso? Te voy a decir, doctor. ¿Ya dijiste uno? Sí, dije uno. No puedo creer que yo te pueda lastimar acá. Vamos a empezar a recordar de las personas, ¿entiendes? Porque hablaste de Oscar Romero, ¿verdad? Oscar Romero tiene. ¿Quién está ahí? Meneleos. A Meneleo también de allá. Meneleo también. Y él estaba allá como jefe, ¿no? Meneleo estaba en los días. Bueno, Meneleo es un bandido que parece que tiene cierto código, porque una vez le dijo a él que terminó. ¿Cómo fue? Terminó el trato, el negocio. Sí. Más, ¿sabe qué pasó en esa vez, doctor? ¿Cuándo era para que todo el mundo quería se limpiar? Cuando usted entrar, por ejemplo, paró todo. Todo se estancó el negocio. Se estancó, paró todo. Nadie va a trabajar más. ¿Cómo ello entró? Todo el mundo quería ponerse bien. Falou, mira, así que yo te llevo, ¿entiende? Sí, sí. Y así fue. Entonces yo escogí uno, pero me voy a contar personas. ¿Alguna vez te pidieron plata en un nombre? No, eso nunca. Eso nunca. La gente tenía, hasta hoy, tiene mucho miedo. Desde, yo conozco el nombre de Luis desde 2009, 2010, por ahí. Como agente especializado. Que sí, que era él y de Vargas, ¿no? Dos de Vargas que hacían buenos trabajos y... O sea, ustedes tenían que cuidarse de ellos. No, ellos se cuidaban. Hay mucha corrupción que es imposible. O sea, cuando él me contó, yo gané a llorar. Yo parecía esa nena, porque me destrozaba de todo. Los nombres que me daba mi gente. La manera. Ya no es más el peaje de la calle de $100. Fortunas. Yo creo que hay gente rico, mucha gente rico con eso. Seguro. Yo digo que, sinceramente, doctor, yo tengo que entender que continúan igual las cosas. ¿Pero quién paga? Yo creo que están yendo, porque ellos saben la fuente, están yendo a cobrar en la fuente. ¿Pero quién a quién? ¿Quién es el responsable y jefe de toda la mafia de Pedro Juan? No, Rafael se sabe. Rafael. De Pedro Juan. Sí. ¿Y en Salto? En Salto tiene mano, tiene así de fruto, tiene, no voy a decir los nombres, y este político que dijimos, el intendente ese de La Paloma, intendente, ahí, ¿es el maneja o es un secundario? ¿Cobra o opera? No, te voy a decir cómo es. Él, cómo, tiene que dar benza. Dar la bendición. Si no, no trabaja. O sea, él tiene que dar la bendición. Sí. Y para eso hay un costo. Hay un costo de ruta. Y todas las rutas son por Paloma. ¿Cómo pasa por ahí? Por Paloma. Y de ahí cruza el río, sí. El Paraná. Todo, no, cruza tierra, terrestre. ¿Por tierra o por ahí? Terrestre. ¿Y le pagaba solo a narcóticos o a la jefatura de policía? Porque está tiro de jefatura de policía, narcótico, delito económico. Delito económico. Todo recibía. Todo recibía. Por eso que yo cuando llegué a concluir la situación, senador, que yo no tengo salida para nada, ¿entiendes? Sí. Yo tengo que, cuando salir de la cárcel, que yo no quiero quedar mucho también, doctor. Tenemos que ver la manera de... tener un juicio. ¿Y si te van a Brasil? Pero ahí no hay pedido contra el de Brasil. Nosotros tenemos que ver. No, pero ¿vos de dónde sos? ¿De dónde es tu familia? Mi familia son origen brasileña. ¿Pero de dónde? Del estado de Brasil. No, te voy a decir, la familia de mi padre, todo el estado de San Paulo. San Paulo. Estado de San Paulo. Por cercanía familiar. Solo que te voy a decir, San Paulo no. No, ¿vos vas a sobrevivir en Brasil o te van a matar más rápido? No, yo sobreviviría en Amazonas. En Amazonas sí. Pero, ¿y cuándo es tu juicio? ¿Ya tenés fecha? 2015 por ahí. El año que viene. Sí, porque el juicio puede esperar hasta 3 años. Y vos todo este tiempo, desde agosto del 2012 que te agarraron, ¿verdad? Agosto del 2012, ¿verdad? Hasta ahora, que son 2 años después, un poco más. Todo este tiempo vos ya pudiste vivir sin drogas, sin... No, claro, gracias a Dios. Vos estás libre de eso. De droga estoy libre. Libre que tengo que agradecer a... Si Luis no me trae preso, yo estaba muerto por la droga o muerto por la mafia. Claro. Solo que... concluir una situación, cuando se llega el operativo de 3.000 kilos, yo no sé, yo quiero preguntar al doctor, ¿cuándo terminamos ese? Si nosotros terminamos ese trabajo en San Antonio, yo creo que explicaste, ¿no? Que iba a ser aquí, ¿no? Los 3.000 kilos. ¿Que iba a ser allá en la pista? No, que iba a ser aquí en San Antonio. No. ¿No? No sé. Sí. Yo creo que vos ni sabes eso, doctor. No, yo no sé. Vos no sabes. ¿Qué iban a hacer? Sí. Cuando a mí me dicen que, que los 3.000 kilos estaban en la pista, yo digo que nos traicionaste vos. No, ahí que está, ahí está el problema. Y ahí me llama así y me dice, están los 3.000 kilos porque por otro lado sabíamos que estaban y él decía que no había llegado. Entonces yo dije, él nos traicionó. Había recibido la información que esa, al día siguiente lo iban a matar, o esa noche lo iban a matar. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Aquí entonces hay un malentendido. Y ahora te voy a explicar. Silvio me llama después del operativo del 29 de septiembre. ¿Cuánto fue? No, 9 días antes. 10 julio, días antes. Julio. Del operativo Águila 1. Mm. Hicimos un soalete, ¿no? Sí. Bueno, en ese día Silvio me llama y el trabajo grande. Pues el trabajo grande, yo creo que en 15 días. 15 días. Estamos luchando en eso. Bueno. Llega el ecuatoriano, yo le llamo Martín Matías, Martín, ahí está el tipo, está para trabajar, cualquier momento va a trabajar, vamos a juntar todo lo que tiene, que él va a juntar ahí, nosotros después vamos a trasladar como tenemos y vas a informar a Silvio para que esté atento en esa situación, más que no mueva nada, sí, porque ya estaba feo la situación con el avión que se accidentó, doctor. Yo fui informado a Silvio, sí, doctor. Todo fue informado a Silvio, inclusive del avión que el ataque en Asunción, que era un trabajo del seguimiento de la DEA, mismo presión en mi cabeza ahí. Silvio me pregunta otra vez del trabajo grande y la gente escucha eso. ¿Qué trabajo grande? Fale, no, esa es la plata que él quiere, ¿entiendes? Yo fui presionado, casi me... Hay cosas que no se fue solucionado, no fue hablado bien. ¿Y quién? ¿Cómo sale la orden? ¿Un agente te vendió a vos? No. Dijo que Ezequiel fue el... ¿Por qué deciden matarte? Sí, segundo el siguiente. Cuando se llega el operativo, el último que hicimos, hizo alerta antes que yo me vaya preso. Entonces yo quedé mensajeando toda la noche con los agentes. Para dar instrucciones. Uh-huh. Porque fue no, va a ser todo mal y ahí me funde a mí aquí. Uh-huh. Yo estoy con riesgo de vida, ¿no? Y bueno... Al final, cuando se ataja la camioneta, la Kia, ¿no? ¿Kia que era? Sí, un Kia. Yo sé que seguía esta camioneta hasta Cruce Carolina con Silvio, sí, sí. Y Mati. Sí. Mas yo seguí en el teléfono. Pasó esa carga. Recuerda que ellos cambiaron la logística. Sí. Eran de camión y pasó a... Sí, camioneta. Sí. Bueno, nosotros no encontraba. Martín Mateado me escribe, ¿qué está pasando? No encontramos. Yo falei, mira, busque por el tablero. Bueno, encontró la droga. No sé si por ahí se desconfiaron, Martín se vaciló y hizo algo, o que ahí me vendieron. Porque a partir de ese momento ya me costaba algo mi cabeza. No sé si... Ya ofrecieron plata. Sí, ya era ofrecido plata. Solo tenía que esperar unos días para que ellos hagan el... Sí, que tengan la confirmación de que era vos. Sí, solo eso. Qué ambiente. Qué complicado, ¿eh? Sí, complicado. ¿Y eso era cocaína o era marihuana? ¿Sí? Yo quiero saber cuánto necesita tu familia. Te voy a decir un poco, doctor, mire, yo no quiero que piense, porque a veces la gente piensa que tengo plata. No, yo tengo, sé... Vos sabes mi vida, ¿eh? Yo, además, me preocupa tu familia. Sí. Yo quiero saber cómo podemos hacer para ayudarle. Sí. Yo te digo que si vos tienes una persona de confianza, puedes ir a la casa donde está viviendo, mirar, todo. No necesito eso. No. Yo confío en lo que vos decís. Vos estás en una situación donde mentir... Sí. No te conviene si él te está queriendo ayudar. Sí, yo quiero saber cuánto. Y va a saberlo más luego, simplemente. Yo, el Estado, a mí me da unos gastos reservados. Y yo no puedo. Y yo quiero saber cuánto necesita tu familia, tus hijos, me preocupan y tu señor, para que vos estés tranquilo. Claro, yo te voy a decir: mi hermano quita de su salario, ¿no? Sí. 3 millones por mes. Para mí, 5 millones. No necesita. Los 3 es lo que hay. 3 es suficiente. Porque ahí ya quedaría el peso de mi hermano. Bueno, porque mi hermano está quitando de él. ¿Cómo hacemos porque yo no quiero que nadie vaya a la casa, no quiero que nadie sepa dónde vive tu familia. Claro, para proteger. ¿Cómo hacemos? Yo voy a decir, doctor, yo tengo un hermano que es... Él puede venir a retirar el, acá. El mejor hermano que se puede existir, honesto, si usted le conoce, yo te puedo decir, puede preguntar sobre él. NDB Construcciones, fue administrado 10 años ahí. ¿NDB? NDB Construcciones. Sí, él es amigo. No, él fue administrador ahí, hoy es analista de sistema. Okay. Él trabaja en un Apolo, de importación de alimentos. Sí, sí. Y bueno, yo le puedo... Yo quiero que sepan ustedes de la obra, que voy a usar parte de ese dinero y vamos a depositarle a... Sí, donde, bueno. Voy a hablar con él. Que me llame si yo arreglo eso. Él no creo que va a llamar. Mm. Porque él tiene desconfianza de cualquier. Ah, bueno, ¿y cómo hacemos? Una cosa, porque. ¿Tu señora? ¿Tu señora? Él viene junto. Viene, y claro que habla junto. Personalmente. Siempre somos bien los sábados. ¿Él te visita acá? Sí, me visita todos los sábados. Bueno, entonces yo le voy a hacer depositar para que nadie vea. Claro. Voy a hacerle depositar una cuenta que él diga y yo quiero que ustedes sepan que eso voy a hacer. Excelente. Corresponde. Lo hace mejor. Se que nos retire acá. Sí, va a ver. Acá hay gente que cobraba plata y que ahora le cuidan. Claro. Entre comillas. Sí, cuida. No puedes ni confiar en esa gente. Una cuenta. No, yo no puedo habilitar, le voy a hacer que Ronald le... No, que él habilite una cuenta. Ahí se le gira. Ahí se le gira. Sí. Y tu señora. Sí, sí. Porque ellos están bien. Yo no creo que nadie sepa, yo solamente alguien tengo confianza. Los días 10, nosotros cobramos esos fondos y vamos a depositar esa cuenta. También yo agradezco, yo no quiero ser ni un momento... ¿Cómo se dice? Una cosa que esté molestando. No, eso es plata de todos los paraguayos, yo no de mi plata. Sí. Así que... Y yo quiero que sepa ese tiempo. La información que vos sabés, que vos manejás, dentro de este proceso que estás viendo que pasa ahora, es demasiado importante que lleguemos en muchos casos. Es demasiado importante. O sea, yo creo que vos tenés que saber que la sinceridad tuya es muy importante para ayudar a resolver muchas cosas. Bueno, yo digo que la información que tengo es para un trabajo a partir de esos momentos. Porque si nosotros llegamos, si yo llego, claro, si usted me dice que yo voy a morir, claro, vamos a documentar todo en el pasado. Todo hay que hacer, por eso yo quiero que ellos. Si lleves. Ahora ya es un secreto. Yo te voy a cuidar hasta cuando yo no estoy. Voy a hacer unos cambios acá dentro de la. Con Gustavo, Servián. Voy a hacer unos cambios. ¿Cómo está? ¿Qué tal? A Servián le quiero poner director de operación. Me ha gustado así. Entonces es que es de mi confianza y voy a tratar de aislarle a él. Él está, vos estás solo con él. Yo estoy con el croata. Con el croata, otro cristiano que hace 2 años está. 4 años. 4 años preso acá. 18 años condenado. Croata. Y encima un simple mula. ¿Y por qué no se le? 18 años de prisión. No, hay convenio internacional para vaya a cumplir en su país. Quiere ir a su país, no tiene familia, no tiene visita. Le están jodiendo. ¿Por qué no le vemos? ¿Quién le está? Yo te pido, por favor, ¿sí? Senadores, es un pendejo que tuvo problema de mula. Una vez. En su vida. Vino una vez por un tipo que le engañó, él explicó todo, con 20 años de preso. Sí, por favor. Hay convenios internacionales, que permiten, no sé, no con Croacia, ¿verdad? Como sí. Esta. Pero que permiten la posibilidad de que una condena alta, 18 años, que vaya y cumpla en su país. Para mí es una... No tiene proporción. Eso tiene sentido. Los grandes bandidos están... y los pequeños... Sí, 8 años. Analice, ya me pagó 8 años por millones y un montón de cosas y él por 500 gramos, 18 años. No tiene... ¿Viene la comisión? Yo estoy tranquilo porque están los dos ahí y nadie le va a hacer nada a los dos. Exacto. Y yo sé que no van. ni pretender escaparse, aunque le abran la celda. ¿Y por qué le tenés a probar acá? Y porque corre peligro. Yo le hice la vista gorda para que no vaya a la cárcel. Perfecto. Porque sí, mamá, hoy él no puede ir más. ¿Pero él está condenado acá o en acá? Acá. No, acá. Sí, está por una medida. Hoy sí, yo digo que sí, él quiere trasladar a la cárcel, está hoy no puede ir más. Porque todo el mundo sabe que tengo un corazón. Sí, van a presionarle a él para saber que... Claro. La gente son malosos. Está todo en Tacunjú así, pero prendido para que dice que él se va. Yo sí tengo que hablar, voy a hablar, voy a hacer informe. No, vamos a hablar. Antes del senador irse, quiero dejar bien claro de que no se fue hecho nosotros solos, que vos te sientes responsable de la situación, doctor Luis. Yo quiero que sepan ellos que la DEA también tiene gran responsabilidad si se llega a una situación que nosotros tenemos que la DEA tuvo muchos informes antes. Hizo muchas cosas. El problema es que cuando se despersonaliza nuestro trabajo, no lo vemos como humano, como elemento, como un elemento descartable, como si fuese una basura. Y eso no es admisible. O sea, yo creo que Luis tuvo razón en la situación que tuvo mala desinformación. Yo tengo a pensar ciertas veces que yo era una crema de archivo en ese día. Vos no sabías. Claro. Cuando yo llego, lo primero que me pregunto es que es algo bien. Lo primero, porque yo ya me imaginaba que yo estaba con muchas cuestiones raras, ¿verdad? Que mis propios agentes, los que cobraban de él, al verle a él, no lo hicieron. Pero bueno, perfecto. Luis, yo le agradezco mucho, deseo para ustedes mucha suerte. Fuerza, vamos a estar en contacto. Para el doctor. Muchas gracias por... Gracias. Gracias. Sí, a él le consiguió una carpetera de para café. Sí. Acompáñalo, por favor. Sí. Vos sabés, me hace mal esto. Yo. Sí. 5 de noviembre. 5 de noviembre del 2014, son las 18:30 por ahí, más o menos. O menos.